Esta es la música que creció contigo en aguja y vinilo. La FM, la radio de los clásicos siempre. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Atención, muchachos, porque se presenta movilidad reducida en el sector de la avenida San Juan, sentido occidente-oriente, a la altura de la carrera 70 por movilización ciudadana, para que tomen otra vía totalmente diferente. Se presenta también la 53 a la altura de los pies descalzos por movilidad ciudadana. Recomendación, tomar otra ruta. Los muchachos están en este preciso momento, están protestando de una manera pacífica allí en aquellos sectores. 11 y 11 en la FM, Vallejo Munoz. Esteban, clásico, buen día desde el supermercado T1. Claro, escuchando aguja y vinilo. Saludos a mi hermano Alex, que me acompaña escuchando la buena vibra. Por aquí está Carlos.Gómez. Qué buena música, no me canso de decirlo, ustedes son los mejores. Claudia Jaramillo Sánchez, buenos días desde San Antonio de Prado. Saludos a Juan Carlos Arango y a mi hija en Bello y a mi familia, que los quiero mucho. Bellos mensajes, Dios los bendiga. Qué bonito, gracias. Alex Suárez, 9971, clásico conectado desde El Salvador. La mejor con la FM. Steven Osorno, 95, clásico, buen día, reportando sintonía desde la 5044 del Poblado. Dios te bendiga, sos un crack. El tema Free de DJ Quicksilver, listo. Pile 1622, buenos días, clásico, como siempre, los sábados diferentes con aguja y vinilo. J. Steven 111, buenos días, mi buen amigo, clásico. Complaceros, por favor, con esta hermosa mañana con Dirty Cash. Por aquí está también Patricia, que un bajo pareja 25, clásico. Buenos días, saludos desde la Gloria Itagüí. Feliz día, lo mejor del día para todos. Y Jorge Álvarez 6056, clásico. La buena, parcero, desde la Loma. Que Dios te bendiga. A ustedes también, amigos. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos a las 11:12 con la FM y reportando tu sintonía con aquellos clásicos que bailaste y crecieron con vos. Wait a minute, man, don't say that. You gotta respect the women for what they believe, man. It might not go along with them, but you gotta respect them. Yeah, man, but you can't get mad with them about that. You gotta remember that it's theirs now. One thing for sure, and everybody knows what's theirs is theirs and what's yours is yours. Is that right? Say, man, but wait a minute. Hell up! Wait a minute. Wait a minute. Hell